Hemos vuelto a por más. Es tan solo una adicción, más sin efectos nocivos. Hemos vuelto del Festival del Infierno, a nuestro cubil, a nuestro infierno personal. Un poco de broma, un poco de humor negro. Capítulo 66. Las agoreras mentes enfermas darán el mejor de los significados. Yo lo llamaré mi rincón del pibe. Aquel en donde todos tus demonios, temores y miedos son exorcizados o eliminados. Todo depende con el cristal que se mire. Yo recordaré a modo de collage la música que me mantiene fiel al eclecticismo personal. Independiente y fiel a mis ideas, este capítulo 66 va dedicado a mis hermanos, amigos, familia y musas de inspiración, que con uno u otro tema han colaborado en mi aprendizaje hasta el fin de mis días. Tal vez solo sea el presagio de que la ciudad que tanto amo, Ciudad Cero, por temas legales se convierte en Ciudad Cero Radio Show. Personalmente, te jode la situación, pero el espíritu es el mismo del inicio y la experiencia son un grado de nivel superior. Con la máquina perfecta para anunciarnos la posguerra Asia, desde su trabajo Arena, el corte The Day Before the War. Cerrar el bloque con Mono, banda japonesa que logra dar un paso más allá en el expresionismo místico de la contemplación, capaz de captar la música que ellos elaboran. Un deleite para los sentidos, para mí, una perdición personal. Thank you. Oh, Una conversación que mantenía con un oyente de Ciudad Cero, Damián Franco, le pedí una sugerencia. Sus palabras fueron algo de black metal atmosférico para calmar el alma. Pues 3 meses después de la conversación, aquí está Acer Oscura, banda formada en 2005 en Moscú. Tiene 2 trabajos editados, Warnshire y Eridan, 2009 y 2011 respectivamente. Para completar este singular bloque, algo que encontré rebuscando en los baúles de los Napalm Records, Nox Aurea, considero que son buena compañía para los rusos. Sin mucha intención, este bloque Doom, con tintes psicodélicos y rock clásico, da la bienvenida a Sophie Day, que posee una de esas voces que cautivan tus sentidos. Ellos vienen del West Midland, Inglaterra, y se hacen llamar Alunad. De su trabajo de 2014, Awakening the Forest, el corte de Mask of Erne. Difícil superar un bloque de esta calidad, pero aún hay más, con integrantes de Suecia, Francia y Estados Unidos, algo de blues rock. Este álbum debut se lanzó el 25 de julio de 2014, Blue Bills. Nos dejaremos acariciar por la voz de Elin Ladsen en el corte Black Smoke. El tiempo siempre será nuestro peor enemigo, y más estamos disfrutando del momento. Hemos llegado a la recta final del programa de hoy. Esta sección está dedicada a apoyar bandas del underground internacional. Gracias a Headbanger Stereo podemos presentar aquí una banda de Chile. Su nombre es Cenizas. Practican un hardcore death metal. Han editado dos trabajos, Hacia el amanecer de nuestros sueños, como larga duración, y un EP llamado Advance, el mismo que cuenta con un video de apoyo al tema Endless Ocean. Se encuentran trabajando en su nuevo lanzamiento que llevará el nombre de Icos, y se organizará una gira por Chile. Hoy presentamos aquí en Ciudad Cero Radio Show Los Cortes, Hacia el amanecer de los sueños, En mi interior, Endless Ocean y Queer Freakers. El bloque final servirá para dar rienda suelta a esa vena extrema. Viene dirigido por Carlos Lara Ramírez y su gran apoyo a este segmento. Hoy nos deja disfrutar desde Indiana, Estados Unidos, Death Metal con Psychomancer. Luego de 8 años de espera, regresan con este gran trabajo en formato EP, Inject the Worms. 6 temas con las bases del death metal más brutal, no dejan indiferente a los amantes del género, entre los que nos incluimos Carlos Lara y yo. Me queda agradecer nuevamente a Mark Empire por permitirme asistir a Hellfest 2015, a toda esa gente que sigue fiel esperando los sonidos de la ciudad, esos susurros que no duermen, la otra realidad que estorba al hedonismo más barato y común. Solo 3 palabras han bastado para generar esta odisea en el tiempo. El capítulo 66 ha llegado hasta aquí. Gracias.